estás en nada. Sé que jugaste conmigo, de que valió ser sincero. Quedé mirando para el cielo, y aunque me ahogue el antiguo, sé que contigo no vuelvo más. Así que deja que te vaya, pues yo no tengo la culpa de tu deshonestidad. Maribel, va, vete ya, date ya para allá. No quiero nada contigo, mira, tú no estás en nada. Sé que jugaste conmigo, ¿de qué daño ser sincero? Quedé mirando para el cielo, y aunque me ahogue el antiguo, sé que contigo no vuelvo más. Así que negra me chapaña, pues yo no tengo la culpa de tu deshonestidad. Deshonesta. Muchísimas gracias.